amigo Marcelo Novelli. Nos vemos en la City. Ya no sé ni quién soy, si regreso, si voy, si me pierdo en el tiempo. Abrazado al calor de este inmenso dolor que has dejado en mis sueños. ¿Cómo puedo escapar de este frío invierno? ¿Cómo puedo olvidar tus ojos tan bellos? Cuando duermas con él, no lo abraces a él como hiciste conmigo. Si acaricia tu piel, no le des el querer, no le brindes cariño. Di que piensas en mí, como yo en tus besos. Di que piensas en mí, como yo en tus besos. Dile que piensas en mí cuando acabe el amor, cuando acabe el cariño. Dile que no eres feliz, que te acuerdas de mí, que me extrañas así. Cuando acaricia tu piel, dile que te llené de momentos más lindos. Que por amarte lloré, que mi piel desgarré al verte con él. Dile que siempre piensas en mí. Aunque quiera olvidar tu manera de amar, me consume el delirio. Es locura voraz, sentimiento fatal que destroza mi orgullo. ¿Cómo puedo escapar de este frío invierno? ¿Cómo puedo olvidar tus ojos tan bellos? Cuando duermas con él, no lo abraces a él como hiciste conmigo. Si acaricia tu piel, no le des el querer, no le brindes cariño. Di que piensas en mí, como yo en tus besos. Di que piensas en mí, como yo en tus besos. Dile que piensas en mí cuando acabe el amor, cuando acabe el cariño. Dile que no eres feliz, que te acuerdas de mí, que me extrañas así. Cuando acaricia tu piel, dile que te llené de momentos más lindos. Que por amarte lloré, que mi piel desgarré al verte con él. Dile que siempre piensas en mí. Dile que piensas en mí cuando acabe el amor, cuando acabe el cariño. Dile que no eres feliz, que te acuerdas de mí, que me extrañas así. Cuando acaricia tu piel, dile que te llené de momentos más lindos. Que por amarte lloré, que mi piel desgarró.